Actualidad Jurídica con Alicia Martín. Continuamos avanzando en la mañana, en directo con ustedes, disfrutando de la mañana. Vamos a trasladarnos a esta hora de la mañana hasta el despacho bufete Abogadas Lancelot. Nos vamos a ir con Alicia Martín Borreguero en esta mañana de jueves. Alicia, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues Alicia Martín, ¿cómo llevas este desconfinamiento, que poco a poco parece que lo estamos logrando? Bueno, ya casi normal. Nos toca ya hay bastante trabajo y afortunadamente y parece ya que la gente ya va saliendo y bueno, acostumbrándose un poquito a lo que dicen esta nueva normalidad, un poquito todos, un poco torpes, ¿no? Ahora que si desinfectamos, si nos ponemos guantes, nos quitamos, tal, es acostumbrarse, ¿no? Las distancias con las personas, la verdad que es un poco curioso ahora en estos días, ¿no? Estamos todos torpes de ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que...? Pero bueno, nos vamos adaptando. Alicia Martín Borreguero, como les digo, es letrada del despacho bufete Abogadas Lancelot, que recuerden ustedes que está en Arrecife, muy cerquita del registro de la propiedad, en calle Senador Rafael Estinga González, número 2, oficina 4, número 4. Ya lo tiene. Hay que internacionalizarse. Oye, el turista también puede acudir, ¿no?, al despacho, ¿no? Sí, bueno, si entras en la página, mira, aprovechando, ya que me has dado ahí el pie, venga. Hacemos publicidad. Si entras en la página, tienes ahí las versiones, tienes la de español, tienes inglés y alemán. Así que también atendemos, tenemos también intérprete y traductora y todo lo que necesiten, pues también se lo podemos dar. Joder, qué lujazo, ¿eh? Has visto, hay nivel. De verdad, qué pasada. Esto no lo había soñado yo, ¿eh? O creo que sí lo había soñado, lo de esto, pero no estaba muy seguro. Bueno, Alicia, vamos al grano. El gobierno amplía las medidas tributarias, económicas y laborales. ¿Qué nos cuenta? Pues vamos a contarlo muy brevemente para que no cansar a la gente más con las medidas del gobierno y parecemos un poco cansinos con esto, pero un poco para que la gente siga el hilo, ¿no? Aquí lo que destacamos, hay muchas medidas, pero lo que destacamos más son que se amplían las medidas tributarias para las pymes, autónomos y sociedades. El periodo de carencia de esas obligaciones tributarias se amplía hasta 4 meses. Y antes, ¿te acuerdas que era que podían aplazar las obligaciones tributarias durante 6 meses? Pues ahora se amplía hasta 4 meses ese periodo de carencia, ¿no? Otra de las medidas que destacamos es que los trabajadores del campo y personal sanitario, su contratación temporal, que antes te decían que era hasta el 30 de junio, se prorroga hasta el 30 de septiembre. Y bueno, destacamos, como no podía ser de otra manera, pues ese luto oficial durante 10 días desde el 27 de mayo. Estas son las medidas pues que ya antes habían adoptado, pero ahora se amplía, pues digamos, su vigencia, ¿no? Pues esto es lo más destacable en cuanto a esas medidas del gobierno, que como ves ya estamos casi terminando todo esto. Bueno, se acerca el verano, uno puede pensar en vacaciones, pero... Cuéntanos, Alicia, porque parece que van de la mano las vacaciones y los ERTES. ¿Cómo afectan los ERTES a las vacaciones? Y Alicia, primero, pues se me ocurre preguntarte, por ejemplo, explícanos cómo se cogen normalmente las vacaciones. Eso es una pregunta, un concepto que debería saberlo toda la gente, pero es verdad que tienen un poco de lío ahí, ¿no? Y a veces a causa de los abusos que se hacen en las empresas. Es importante que la gente sepa que las vacaciones, el periodo que tú vas a disfrutar de vacaciones tiene que ser de mutuo acuerdo entre el empresario y tú como trabajador. Y en el caso de que no exista acuerdo entre ambas partes, puedes acudir pues eso a la jurisdicción social y que se determine, ¿verdad? Que esta es la teoría, la práctica, la gente dice, sí, hombre, voy a ir yo al juzgado, me echan a los 2 días, tal, bueno. Pero así es como se determina el estatuto de los trabajadores, que eso, que tiene que ser como un acuerdo. Y además, una cosa importante, el trabajador tiene que saber las fechas que va a coger vacaciones, al menos, o sea, hace como mínimo 2 meses de antelación al inicio de esa vacación. No te lo pueden decir un día para otro, te tienen que dar como mínimo 2 meses de antelación de que tú te puedas organizar para tus vacaciones. Eso es, Leandro, lo normal. O sea, en un periodo, cuando estamos en periodo normal, no estamos hablando de periodo de alarma, tal, no. Te digo, cuando tú estás trabajando normalmente, ¿cómo te tienes que coger las vacaciones? ¿Y me pueden obligar a cogerme las vacaciones en el estado de alarma? Pues eso es también muy importante. No es porque yo estoy diciendo las noticias y diga, uy, esto es muy importante, ¿no? Pero es muy importante porque muchas empresas adoptaron esta decisión. No te pueden obligar un no rotundo. No te pueden obligar, a no ser que tú exista mutuo acuerdo, que entonces no te estarían obligando, lo estarías tú consintiendo. Date cuenta que el que te lo impongan de decir, bueno, me están en un estado de alarma, te coges las vacaciones ahora. Si tú no quieres, no te pueden obligar, y date cuenta que tampoco, lo que hablábamos antes, no estarían cumpliendo con esos 2 meses de antelación. Entonces, obligado no. Es verdad que hay muchos trabajadores pues que han llegado al acuerdo de cogérselo para ayudar a la empresa, para que la empresa pueda respirar este tiempo de incertidumbre y de ganancia cero, ¿no? Pues los trabajadores han llegado a ese acuerdo, incluso algunos, pues no todas las vacaciones, sino se han cogido algunos días durante este estado de alarma, pues un poco para ayudar en esa causa común de que siga la empresa a flote, ¿no? Pero obligar, no te pueden obligar. Bueno, más asuntos que tenemos que formular respecto a los ERTE. En el tiempo que estoy en el ERTE, Alicia, ¿cómo afecta a las vacaciones? Bueno, cuando tú estás en ERTE, uh-huh, estás en suspensión temporal del contrato. Sí. No figura, es una paralización ahí, pum, entras directamente a ese ERTE, ¿no? Entonces, durante el tiempo que tú estás en ERTE, no te genera ese derecho a vacaciones. Hay una suspensión del contrato, y entonces el tiempo que estoy ahí no me está generando ese derecho a vacaciones cuando yo me incorpore. Es verdad que si hay una reducción temporal de la jornada, pues habrá vacaciones pues en proporción con esa reducción de jornada, ¿no? Entonces, este periodo, vamos a decirlo malamente, no estás trabajando, no genera ese derecho a vacaciones en proporción al tiempo que estés en el ERTE, ¿vale? Entonces, en ese aspecto sí lo van a tener, pero bueno, la gente lo que está deseando es empezar a trabajar, y lo que menos se está planteando ahora son las vacaciones, porque por desgracia, pues en toda España y aquí en Lanzarote, pues estamos con los ERTE al orden del día, y como hablábamos la semana pasada, Leandro, incluso hay gente que a día de hoy no ha cobrado los ERTE y están viviendo una pesadilla, ¿no? Bueno, otra pregunta, cambiamos de asunto, Alicia, porque se habla muchísimo de que, bueno, tú a mí no me tocas para tomarme la temperatura y todo esto, y ahora me tengo yo que prestar. Bueno, ¿nos pueden controlar la temperatura en el trabajo y en los espacios públicos? Pues, mira, esto es importante porque todo este asunto, todo este debate viene en relación a una puntualización que hace la Agencia Española de Protección de Datos, que expresa esta preocupación por este tipo de actuaciones, de que te toman la temperatura sin casi ni... Vas a un centro comercial o simplemente a un supermercado, que fueron los primeros, y ahí en los supermercados pues ni te preguntan, te ponen ya eso y tú dices, ¿qué es esto? Me pasó a mí el otro día, digo, ¿qué? Y ya te están tomando la temperatura. Bueno, pues la Agencia Española de Protección de Datos lo que te dice es que supone una injerencia particularmente intensa en los derechos de los afectados. Lo dice así tal cual, ¿no? En su comunicado insta incluso al Ministerio de Sanidad para que regule esta toma de temperatura, porque realmente no se ha regulado. Se está adoptando por la mayoría sobre todo, yo donde lo he visto más es en el tema esto de supermercado y demás, ¿no? Pues la Agencia Española de Protección de Datos dice que la temperatura corporal es un dato de carácter personal y que esa persona pasa a ser identificada e identificable. O sea, esos datos, realmente no se pueden tomar así como así, ¿no? Porque tú vayas a entrar en un espacio público. ¿Cómo se podría hacer? Se podría hacer siempre y cuando las comunidades autónomas o el Estado aprueben una norma con rango de ley para aprobar esto, que no es el caso, que todavía no se ha regulado. Hay un estado de alarma en el que te dice una serie de indicaciones, pero no te habla de tomar temperatura en espacios públicos y demás. No está regulado. Si estuviera regulado, sí. Y además, pues también la Agencia Española de Protección de Datos también hace pues la distinción entre termómetros, cámaras térmicas, procedimientos, que son las cámaras térmicas, son procedimientos pues o otros parecidos más invasivos que simplemente tomarte la temperatura, ¿no?, con un termómetro. Entonces, todo esto hay que regularlo. Todo esto. Bueno, sí. Pues eso. Nos contabas que lo de los espacios públicos y en los locales se puede amparar en el derecho de admisión y también en el propio trabajo. Vale, en los locales no. Tampoco. ¿No? Tampoco se pueden amparar porque digan, mira, yo tengo derecho de admisión y entra en mi local quien yo diga. No. Tampoco, ni espacios públicos ni locales se pueden amparar pues en nada, porque realmente estamos diciendo que es la temperatura es un dato de carácter personal y tú realmente le tienes que dar ese consentimiento. Tampoco te pueden negar el decir, pues mira, como no te tomo la temperatura, no te dejo entrar. Ahí hay un debate, porque vuelvo a decir, no hay un argumento jurídico, no hay una ley que en la que se base para tomar esta temperatura, ¿no? No hay un respaldo legal. En el trabajo es otra cosa, en el trabajo sí pueden tomar la temperatura de los trabajadores, y fíjate, Leandro, incluso sin el consentimiento de los trabajadores, porque estamos hablando ya de una medida que es por el bien de los compañeros, de ti mismo y también entra aquí ya también prevención de riesgos laborales, etcétera. O sea, hay que diferenciar espacios públicos y locales que no, a día de hoy, no tienen un respaldo legal. Si lo tuvieran, sí se podría hacer, pero ahora mismo no hay una ley que ampare eso. Y en el trabajo sí, lo pueden hacer. Bueno, vamos a hablar de otro asunto, Alicia. Indemnizan a un funcionario de Málaga con más de 3 millones de euros por un despido de hace 30 años. En referencia a la noticia, si te parece, vamos a escuchar una entrevista del alcalde de Torrox. ¿Se pronuncia así, Alicia? Sí, perfecto. realizada en Antena 3. Vamos a escucharle y enseguida analizamos este asunto. Enseguida vamos a escuchar las palabras de este alcalde. Enseguida, de forma breve, vamos a escuchar, Alicia, este enlace en el que, bueno, enseguida vamos nosotros a escuchar bien lo que nos dice y a colación Alicia nos habla sobre este asunto. Es sorprendente. Un funcionario ha sido indemnizado con más de 3 millones de euros por un despido de hace 30 años. Paz Bailón. En los 90 lo despidieron. Sandra se llama Antonio y ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento de Torrox. Le deben 3 millones y medio de euros que va a cobrar atención a sus 80 años. Es sin duda el culebrón judicial de Torrox. Es la indemnización más alta, yo creo que de la historia de España y de Europa, a un trabajador, obviamente, que se le podía haber reincorporado a un puesto de trabajo o incluso no haberle pagado nada si en el año 1990 se le hubiera dado un preaviso de 3 meses. Bueno, pues ahí estaba, Alicia. La verdad que es sorprendente, ¿eh? Bueno, es una... Vamos a ver, cuando vi la noticia le digo, bueno, una barbaridad, cómo los ayuntamientos pueden saltar años y años y años y al final la cosa se enreda. Bueno, nosotros aquí hemos tenido también en Arrecife asuntos de estos que se van enredando judicialmente, que se hacen mal las cosas desde años atrás y al final se genera una deuda impresionante para el ayuntamiento. Le van pasando distintos partidos, distintas personas ahí por el poder, y al final no resuelve, van dejando y se acumula una barbaridad de dinero ahí, ¿no? En este caso, pues se cree que es la indemnización más alta de toda la historia, como dice su alcalde. Date cuenta, de película, ¿eh? Claro, 3 millones de euros. El señor ya tiene 80 años y va a cobrar ahora esa indemnización, ¿no? El tema es curioso. La verdad que tenemos poquitos datos, ¿no? Pero el tema es curioso porque te dice que todo esto viene del 12 de febrero de 1990, que este señor era recaudador del ayuntamiento, y el entonces alcalde pues lo acusó de que este recaudador pues había abandonado sus funciones en las cuentas del 88 y del 89, y sobre la marcha acuerda prescindir de sus servicios sin darle esos 3 meses de preaviso. O sea, sobre la marcha pues lo echa, ¿no? Pues este señor empieza ahí una batalla judicial, un culebrón tras otro. No es que ahora mismo pidiera esa indemnización, sino que este señor ha estado lo más grande, como se suele decir, metido en batallas judiciales, y al final pues le han dado la razón en todo. Pues claro, eso genera pues una barbaridad. Me imagino ha sido condenado en costas el ayuntamiento, aunque no lo pone aquí, en el recurso tras recurso, uno tras otro, pues al final eso es la cuantía que estamos hablando, ¿no? Pues el alcalde lo que te dice es eso, ¿no? De que parece que es la indemnización más alta de la historia, 3 millones de euros, nada menos. Y date cuenta que aquí simplemente se podía haber incorporado el señor a su puesto de trabajo al ver que se había cometido esta ilegalidad, o incluso no haberle pagado nada si en el 1990 se hubiera dado ese preaviso de 3 meses. Y en vez de hacerlo sobre la marcha, le avisan 3 meses, incluso a lo mejor si hubiera tenido razón el alcalde de aquel momento, pues le podían haber echado sin haber pagado nada, si realmente hubiera tenido razón. Bueno, pues la consecuencia de todo esto, Leandro, ha sido que se embargan, que el ayuntamiento, aparte de pagar todo esto, ha tenido que embargar ya varias parcelas de propiedad municipal para poder afrontar estos pagos. Así que es una historia más de tantas historias que tenemos en todos los ayuntamientos, que van pasando los años y se enzarzan en batallas y tal, y se hacen mal las cosas, y a veces por mucha rabia, y eso te lo digo por experiencia, que te dé pues un fallo judicial que te dé rabia, que digas no tiene razón y tal, a veces hay que echar el freno de manos y guardarte un poco ese impulso para valorar pues las consecuencias que te vienen después, porque siempre cuando uno va a juicio no tiene un 100% de seguridad, y hay a veces que pegar un frenazo en seco y valorar si hay que seguir adelante. Pero en los ayuntamientos tú sabes que la gente pues con las arcas públicas es diferente que con el dinero personal, y no debiera, todo lo contrario. Bueno, Alicia, ya casi para concluir, vamos a hablar de otro asunto. Siempre me dejan la última, la mejor, ¿eh? El Supremo condena a 1 año de prisión a un hombre por construir una casa en terreno no edificable. Pero, ¿qué tenía hecho el hombre, Alicia? Porque encima, yo supongo, o cuéntanos tú, va a tener este hombre que demoler la obra que ha hecho, ¿no? Supongo. Claro. Joder, pues vaya curro, ¿no? Sí, y lo del año de prisión, que cuidado, porque ahí somos un país que construimos ahí a ver si cuela, pues no me la tiran abajo, tal, no sé qué. Aquí en Lanzarote también hay muchas construcciones por ahí que la gente empieza con un cuarto de apero, y el cuarto de apero es después una mansión, ¿no? Pues cuidado con este tema, ¿no? Aquí el señor, en este caso, empieza con un edificio de 24 metros, Leandro. Solo con 24 metros. Y después pasa esos 24 metros a hacer una vivienda unifamiliar de 100 metros cuadrados y 15 metros cuadrados de porche. coño, aquí Lanzarote se suele hacer un cuarto de vapor y luego hace un pequeño chalet, ¿no? Pero de ahí a lo que me estás diciendo. Pues sí, pues, y no te lo pierdas, porque la verdad que me pareció tan curiosa la noticia, porque aquí es la sala de lo penal del Tribunal Supremo el que condena a un año de prisión por delito contra la ordenación del territorio. Y le condena, como hemos dicho, a la demolición de la edificación y a la reposición del estado del terreno como estaba antes, ¿no? Pero lo curioso es que en primera instancia el juzgado de instrucción absuelve a este hombre y después va a la audiencia provincial y la absuelven también. Tan mal no lo hizo, ¿no? Claro, pero la suelven y llega ya el recurso de casación planteado por el fiscal y es cuando le condenan a esto, al año de prisión, a demoler y a reponer en su estado. ¿Por qué la suelven en primera instancia y en la audiencia provincial de Córdoba? Que es el asunto de la audiencia provincial de Córdoba. Y te dice que, bueno, lo absuelven a este señor porque dice que existían otras casas que estaban pegadas, o sea, que no estaba aislada y demás. Que estaba el hombre pagando el impuesto de bienes inmuebles al ayuntamiento y los suministros de luz y agua. Y entonces, pues, que por eso, digamos, lo absuelven, porque entienden que tampoco tenía una situación tan de irregular, ¿no?, tan irregular. Pero el hecho de que tú estés pagando, o incluso en el catastro que estés ahí, no te exime de... Yo se lo he dicho a mucha gente que dice, no, yo estoy pagando todo, tal, no sé qué. Eso no te exime de que te puede caer una sanción, o en el peor de los casos, ¿no?, un año de prisión a este señor. Entonces, por eso, en principio la absuelven, pero el fiscal sigue, y al final el Tribunal Supremo dice, ojo, el que tú estés ahí con otras casas o que pagues el impuesto de bienes inmuebles al ayuntamiento y demás, no significa que tú no tengas responsabilidad en esto, ¿no? Y claro, al final lo que imponen a este señor es que lo tiene también que demoler y demás, y que hay que tener en cuenta, Leandro, no solo que tú construyas en un sitio y no tengas todos los permisos, sino que esa obra está fuera de la ordenación y además tampoco es legalizable. O sea, aunque se pongan ahora a tramitar todo, tampoco puede estar legal. Por mucho que hagan, no se puede subsanar. Está fuera de la ordenación. Y por lo tanto, pues, le condenan a este hombre a todo ello. Que, hombre, si no tiene antecedentes, pues, sería otra cosa, ¿no? Pero la condena está ahí, que son un año de prisión, y tiene que demoler y devolver al estado original en cómo estaba la parcela. Pues cuidado con esos cuartos de apero que se convierten después en mansiones, ¿no? Pero que sepan, pues, que es una cosa seria y hay que valorar también las consecuencias, que te puedes pegar un susto. Bueno, pues Alicia Martín Borreguero, muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más, en concreto en este jueves 28 de mayo. Oye, mayo al carajo ya entonces, ¿no? Ya estamos. Próxima semana ya estamos en junio. Ya estamos casi, ya vamos rápido, Leandro. Ya dentro de poco, está acabando esto. Dentro de poco llegará tu mejor agosto, el mejor agosto de tu vida, ¿eh? Qué malo eres. A partir del año que viene con las vacaciones de marzo a mayo, ya verás. El año que viene empiezo que enero, ¿no? En enero me las cojo y digo, mira. Tú por si las moscas cogen de las en diciembre, que visto lo visto, no se sabe. Sí, ya me vas a ver en agosto con morena solo de un brazo, el que me dé el sol en el despacho, me parece a mí. Tú ponte en la buena, menos mal que tiene una buena cristalera, ¿eh? Ponte sí, allí sí. Y en vez de poner la mesa, te pones mirando para afuera. Y oye, yo qué sé, ahí más cogiendo un color, Alicia. Claro, ya me mandarás mensaje cuando estés tú en la playa, ¿no? Ah, mira, no te lo mandarás todos los días, tampoco quiero ser ruin. Claro, bueno. Ah, mira. Claro, claro. Yo a ver si me escapo el sábado, voy a ver. Me han dicho que tampoco está tan, o sea, que se puede mantener la distancia, que aquí en Lanzarote no está tan lleno. Que sí. Bueno, mientras no monten los ventorrillos, chiringuitos y eso, que va una por las cañas, pero de momento momento, bien, ¿no? sí, se mantiene. Por cierto, lo voy a comentar después con Das. Mira, letrada del despacho Abogadas Lancelot es Alicia Martín, con la muchacha que hemos hablado durante un ratito. Ella está en la calle Senador Rafael Estinga González, en el número 2, oficina número 4. Y si tienen alguna duda, pues la llaman o la envían un WhatsApp al 636-809745. Y si no me han entendido nada, pues nada, www.abogadolanzarote.es. Si saben leer, ahí lo tienen todo. Alicia Martín, muchísimas gracias. Un abrazo, Leandro. Cuídate. Un abrazo. Buenos días.